deportivo lo que pueda pasar en Platense Instituto, pero tiene un interés importantísimo porque la despedida de Bruno Lavaque, el retiro oficial de Bruno Lavaque con la camiseta de Atenas, Bruno que en los últimos días ha roto algunos de los récords que y se ha instalado aún más en la historia del equipo cordobés, que quedándose como el tercer goleador pasando a Héctor Oscar Campana, por ejemplo, lo cual no es poca cosa, y sumando su mejor actuación de 41 puntos en su extensa carrera en la Liga Nacional de Básquetbol. El sábado, partido también televisado por la pantalla de TIC Sports, el retiro del más ganador de la historia de la Liga Nacional, Leonardo Martín Gutiérrez, justamente en el Clásico. Fíjate la importancia de hoy de Obras y San Lorenzo, que ese partido puede ser decisivo para Quilmes de Mar del Plata en cuanto a tener que jugar por algo y no tener que jugar por nada y ser parte de la fiesta de Peñarol y de Leo Gutiérrez. Que se entienda bien esto, por la despedida de Leo, simplemente por eso. Si la gana, le mete la presión a Quilmes de no tener que perder, porque si pierde Quilmes Mar del Plata y ahora le gana Argentina, bueno, en fin, todo ese tipo de situaciones que uno sabe que se pueden dar con los partidos de Unión. ¿Les parece que repasemos la fecha de esta noche? No, te voy a contradecir, Fabián Pérez. Vamos a la nota con Gustavo Lobito Fernández, quien conoce la liga y que además disfruta de un gran momento porque Estudiantes barrió su serie de TNA y avanzó a la gran final de su conferencia. Exactamente, nos vamos a hablar con el Lobito Gustavo Fernández, que conoce muy bien la Liga Nacional, ya que tiene 5 anillos en la Liga Nacional. Y nunca me voy a olvidar aquella nota cuando salió la última vez campeón con Estudiantes de la Barría, en el medio de la cancha, él como jugador, Sergio Hernández como técnico. 5, me dijo. Y yo no me acordaba de que era 5. Y él me dijo 5. Y me lo repetía, 5. Claro, era el quinto anillo. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Fabi? Bien, ¿cómo andás? No me lo acuerdo, pero aparte con la voz de Pito que te lo dije, eso fue lo peor. Con la voz de Pito que te salió, 5, me decías. Me agarraba el micrófono y yo no sabía qué hacer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno después, todo eso queda grabado y uno no se da cuenta. Lo feo que habla y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está muy bien. En ese momento de alegría, ganar un campeonato es realmente algo muy, muy lindo. Es casi una sensación única, ¿no? Y todos los campeonatos tienen una emoción diferente. Y bueno, por un campeonato falta un montón. Falta muchísimo, todos los partidos son duros, costó pasar esta serie frente a Parque Sur, independientemente del 3-0, pero también con la expectativa que tenés con tu Estudiante de la Barría de seguir avanzando. Analizó un poquito lo que fue esta primera serie con Parque Sur. Mirá, en realidad no me imagino ninguna serie fácil. Viste, cuando uno analiza, no hay manera que nosotros tengamos la posibilidad de que sea algo, un trámite. Llegamos a un quinto juego con Petrolero, que es un equipo que con una formación rara, de muchos aleros, y bueno, después nos encontramos con Parque Sur, en la cual era otro estilo de juego, más parecido al nuestro, de mucho más juego de control, de pase, si bien corre y muy bien la cancha, la intención fue esa, ¿no? Quitarle su contragolpe y quitarle su penetración. Apostar un poquito al tiro de 3 puntos de algunos jugadores y ver si podíamos nosotros seguir proponiendo nuestro juego ofensivo. Y bueno, eso fue lo que ha pasado. Tuvimos la posibilidad de hacerlo con calma anoche, con la paciencia que merece ese partido, porque de sacar 10 puntos pasaron ellos uno arriba en un momento, y lo mismo seguimos con la misma idea. Aparecieron jugadores que tienen que aparecer en momentos necesarios, y bueno, me dejó más tranquilo, porque no veníamos teniendo la posibilidad de darnos la chance de ganar de visitante en lo que va en el 2017. Sí, habíamos ganado 2 partidos en la serie regular, pero también no estábamos siendo contundentes, y si querés ir para arriba tenés que mostrar un poquito más de carácter afuera. Y bueno, anoche lo mostramos, por lo menos lo mostramos un poco, y eso me deja un poco más tranquilo y entusiasmado para lo que viene. Sí, porque en la etapa final, sobre todo cuando estás en la postemporada, cuando tenés que jugar los playoffs, tener un equipo con carácter que pueda ganar de local o mantener la localía, y en caso de perder de local, que pueda ganar de visitante, es fundamental para cualquier aspiración seria de campeonato o de ascenso, ¿no? Exacto, por eso te digo, da una tranquilidad, no, nada es decisivo. Hoy nos encontramos también al borde, todavía no está concreto, no está concretado que posiblemente Viedma pueda pasar y nos deja otra vez con la posibilidad de tener la localía. Atenas de Patagonia. Claro, si pasa Atenas, sí. Entonces, eso estaría muy bueno, obviamente, conveniente para nosotros, pero no deja de ser alentador el hecho de anoche habernos ido a plantar bien en el Parque Sur, un equipo que por más que tenía la baja del extranjero, yo creo que tenía grandes posibilidades también de hacerse fuerte en su casa, en una cancha chica con mucha gente, en la cual ellos tienen cositas como para alentarse y meterse en juego, lo cual tratamos de no dejarlo. A ver, ¿qué te aportó la llegada de Joaquín Damaso, que está teniendo mucho protagonismo dentro del grupo y dentro del equipo, ¿no? ¿Qué cosas te aportó Damaso, que para la categoría es un jugador importante? Mira, en el momento de tomar la decisión, Joaquín tenía muy buenas referencias del club como pibe, entonces aposté mucho en principio a defender la parte grupal, ¿no? Sabiendo de que él ofensivamente tiene cosas muy puntuales, convenientes para nuestro juego, y trabajar defensivamente en que se reubicara, que todavía hoy estamos en el debe. Pero bueno, más allá de eso, él tiene cosas, esas cosas que nos habíamos imaginado, aparecen y bien, es muy positivo para el grupo y es un chico de rachas y bien ubicado siempre ofensivamente. Hoy por hoy está colaborando mucho también en el rebote, que eso me viene muy bien, y creo que con eso, con ese aporte, a mí me pone tranquilo la decisión, me deja tranquilo la decisión de haber tomado de no traer un extranjero y de traerlo a él. Pero siempre, igualmente, porque te pasó el 9 de julio en Río Tercero, suele tomar este tipo de decisiones. Primero pensando, obviamente estamos hablando de jugadores buenos, ¿no? Pero pensando en el grupo y pensando a ver cómo puede interactuar ese jugador nuevo dentro del plantel. Yo me imagino, siempre es importante traer un jugador de calidad, ¿no? Pero si el jugador de calidad no colabora en algo que ya está armado, por lo cual uno empezó desde agosto a pregonar y a intentar de que sea parte del juego y del sistema, puede llegar a destruir. Y sobre todo en este tipo de cosas que son decisiones que llegan sobre el final de la liga. Entonces, claro, me pasó el 9 de julio, con el extranjero también, y echamos mano a un nacional, a Guille, y nos dio cosas, porque también creo que el apoyo más grande está en lo que estábamos antes, y el que viene se tiene que acomodar medianamente a lo que estábamos haciendo. Ese es mi pensamiento, ojo. Siempre está la posibilidad de encontrar ese extranjero, si querés llamarlo, o ese jugador, que realmente tenga talento y a su vez no incomoda en nada y suma. Y por ahí te potencias aún más todavía. Pero claro, hay montones de casos que te demuestran que hiciste el movimiento y le erraste, y después, llegado a la final, decís por qué me fui tan arriba en la búsqueda y tenía algo más cerca que iba a ser más útil. Claro, y teniendo en cuenta que hay como una especie de cuestión instalada, que por otro lado es cierto, donde los equipos importantes de Entenea siempre tienen en común extranjero digamos, esa cosa del extranjero potente, el extranjero fuerte, el extranjero decisivo para los equipos del TNA, y de esa manera logran un ascenso. Por ese lado también habrás pensado, porque te has quedado con un equipo de nacionales, Domínguez, Portillo, Figueredo, Sánchez, Arese, Chico Gallardo, Gamazo, Reinaudi, Brocal y los demás pibes. O sea, esa figura a vos te falta, igual la pudiste reemplazar bien. Sí, de hecho, bueno, el próximo rival, cualquiera sea, cuenta con dos extranjeros súper importantes, o sea, de mucho protagonismo en el plantel. Te digo, sigo confiando en lo grupal, sigo confiando en que se puede a veces disimular la falta de esa persona sumamente, digamos, ofensiva, que te da, que sabe el extranjero que le toca, el rol que le toca, o sea, porque es parte de su laburo. Si no rinde, posiblemente lo corten y se va. Entonces, están acostumbrados a hacerse cargo de momentos duros y difíciles. Ese hacerse cargo para mí, en el equipo que armo yo, pasa por lo grupal siempre. O sea, no es que yo digo, bueno, llego al final de partido y tengo un jugador, a este que dársela porque es el que se tiene que hacer cargo. No, se sigue haciendo cargo el grupo, se sigue haciendo cargo el equipo, y determinará la ventaja que se logre quién es el que toma las acciones. Sí, seguramente que tenés en claro, y los jugadores también, quiénes son aquellos que tienen que tomar alguna determinación, y bueno, después, durante el juego mismo te llevará a que tengas distintos actores, porque ayer fue Figueredo, Sánchez siempre suman dos o tres rubros, lo mismo que Santiago Arese, que es un jugador fuerte para la categoría, tuvo una buena temporada Domínguez, Portillo tiene su carácter, bueno, lo que hablamos de Gamazo, o sea, que tenés varios jugadores también que tienen posibilidades y chances, no solamente de convertir, sino también de aportar en otro rubro, ¿no? Estoy de acuerdo. Muchas veces cuando se alinean los planetas y tenemos esos jugadores que nombraste en el nivel que ellos suelen estar, somos mucho más peligrosos nosotros que por ahí algún equipo con uno o dos extranjeros. Eso es lo que me ha mostrado la temporada a mí hasta el día de hoy. Claro. Es el argumento que tenemos y en el que nos apoyamos. Está muy bien, está muy bien. En este momento va a preguntar Noelia Olman, que es la encargada del Torneo Nacional de Ascenso, en este programa de Uno Contra Uno, porque ella trabaja con todo lo que tenga que ver la web de la Liga Nacional con el TNA. Así que le vamos a dar paso a la señorita Noelia Olman para que le pregunte al múltiple campeón de la Liga Nacional, Gustavo Fernández, lo que usted quiera. Adelante, Noelia. Dale, hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Noé, ¿cómo andas? Mucho gusto. Bien, bueno, no, quería preguntarte qué significa para vos, desde lo personal, ¿no?, estar en esta instancia con un equipo que te dio tanto en su momento y que vos también le diste tanto, estar en un lugar que está muy cerca, a pesar de que todavía falte, obviamente, y mucho, pero que la posibilidad está, ¿no?, de lograr un ascenso a la Liga Nacional, de volver a la máxima categoría. Es fantástico, te digo la verdad. Ya sé, sabemos lo que falta y sabemos lo que deseamos, o sea, hoy nada te conforma, más allá de que está claro de que la temporada es buenísima, pero es fantástico poder hacerlo, sentirlo en esta ciudad, en este club. Es algo que al inicio me lo imaginaba o lo deseaba, y hoy se está concretando, devolver un poco esa expectativa y ese cariño que se tenía cuando vine para acá. Bueno, te deja satisfecho, feliz, hay un montón de sensaciones, de sentimientos que se cruzan y que espero que se prolonguen por unas cuantas semanas más, que significaría que estuviéramos jugando la instancia que uno quisiera jugar. Gustavo, ¿cómo viste el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada? Mira, el equipo tuvo un desenlace no automático, pero sí rápido en cuanto a la idea y cada uno noté que se sintió cómodo en su rol, consiguiendo rápidamente por ahí el efecto de estar en buena situación en la tabla. Tuvimos un parate que obviamente le afectó a todo el mundo, a todos los equipos y nosotros en particular por los cambios que tuvimos que hacer, y a su vez perdimos nuestro base suplente por toda la temporada, que eso por ahí hoy no se lo recuerdan, pero a nosotros nos afectó muchísimo y nos afecta no tener un reemplazo natural con Andrés. Y el equipo se fue amoldando a esa situación, y también se fue amoldando a que la contundencia que tuvimos de visitante en el 2016 no la pudimos tener en el 2017, lo cual por ahí genera un poco de dudas, pero nunca dejamos de ser fuertes en casa, y eso es lo que me dejó tranquilo. Por eso al principio hablábamos hoy, con este triunfo visitante, por ahí otra vez empezás a ser un poquito más sólido fuera y completar esa partecita que nos estaba faltando. Yo noté una evolución rápida, un acoplamiento muy bueno de todos en relación a lo que se les pedía y a lo que tenían. Siempre es muy conveniente que las cosas se vayan logrando, como los triunfos y el posicionamiento, como te decía, en la tabla, para ratificar o para darle crédito a lo que uno pretende y dice, porque si no, viste, se hace más difícil. Pero tengo jugadores inteligentes y capaces de entender que en los momentos que no se da no es nada raro, sino son también parte de lo que somos nosotros y de lo que enfrentamos. Gustavo, si tuvieras que hacer un análisis hasta este momento de toda la temporada, de cómo se jugó, de la cantidad de equipos, de la cantidad de partidos en la semana, ¿cuál es tu visión desde que volviste acá a la Argentina a dirigir a Estudiantes de la competencia? Mira, a mí me gusta el formato de juegos seguidos, ¿no? Lo que pasa es que no va de la mano con la conveniencia de lo físico de los chicos. Hoy por hoy sigue siendo ese un factor peligroso. Encima, como uno puede armar el plantel, se hace muy corto, y si vos tenés alguna lesión se siente mucho. Los equipos no están todos con condiciones de poder reemplazar automáticamente las lesiones, porque eso es un sueldo más, es un departamento más, o sea, hay un montón de cosas en el medio que afectan a los equipos en el transcurso de la temporada. Sí he escuchado que los equipos en general, que los clubes en general, están necesitando volver al formato anterior de dos partidos por fin de semana, algo más estable, algo más cuidado, y no me parece para nada desacertado. Pero bueno, como te digo, tampoco me gusta cuando se transforma una liga en una liga de entrenamiento solamente, porque lo más lindo es jugar. Tanto cuando ganas querés volver a estar en la cancha para volver a hacerlo, y tanto cuando perdés querés volver a estar en la cancha lo antes posible para la revancha. Ese mix, esa mezcla o ese equilibrio es lo más difícil de conseguir, pero creo que son los propios clubes los indicados en encontrar lo económico y lo deportivo como para ver cuál es lo más conveniente. Gustavo, bueno, gracias por el contacto, te deseamos lo mejor para esta etapa que falta. Todavía hay series que están, la única serie que se definió fue la de ustedes, 3-0 frente a Parque Sur, ayer 77-67, después Atenas le está ganando a Viedma 2-1 de local, con buen trabajo de Catle y de Tepare. San Isidro, que anoche le ganó a Hindú 72-65, y Unión de Santa Fe en el partido televisado le ganó 81-34 Comunicaciones, con una estupenda actuación de Barovero y de Podestá. Te mandamos un saludo grande, gracias por el contacto, saludos a tu familia, seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha en esta etapa final. Gracias, muy amable, y un saludo para ustedes. Bueno, la palabra de Gustavo Fernández, el Lobito Fernández, Gustavo Ismael, técnico de Estudiantes de Olavarría, como le preguntaba bien, ¿no? Vuelve a Olavarría después de mucho tiempo, hizo una muy buena campaña.